sé que no me podré olvidar. Aunque se marche muy lejos, siempre en su mente él me tendrá. Y no encontrará otro hombre como yo que la pueda así amar. Hoy ha pasado delante de mí, no lo pudo remediar. Con disimulo mirando, aunque me quiso ignorar. Y que se acuerda de mí, porque con nadie más vivió. Si la ves le dices que aún no sé el motivo por qué pudo irse. Y si quiere regresar conmigo, que vuelva, que le espero, que la necesito. Amiga mía, si la ves le dices que aún no sé el motivo por qué pudo irse. Y si quiere regresar conmigo, que vuelva, que le espero, que la necesito. Besa mis labios y se va. Y me despierto llorando, cada mañana siempre es igual. La necesito, la quiero, muero por ella y por su amor. Y si no vuelve conmigo, se apagará mi corazón. Amiga mía, si la ves le dices que aún no sé el motivo por qué pudo irse. Si la ves le dices que aún no sé el motivo por qué pudo irse. Y si quiere regresar conmigo, que vuelva, que le espero, que la necesito. Dile amiga mía, que mis noches son muy frías sin su amor. Buenas noches sueño, que ella viene, que ella viene, pero despierto y ella no está. Amiga, amiga, dile. Amiga mía, si la ves le dices que aún no sé el motivo por qué pudo irse. Y si quiere regresar conmigo, que vuelva, que le espero, que la necesito. Amiga mía, si la ves le dices que aún no sé el motivo por qué pudo irse. Y si quiere regresar conmigo.